Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Efectivamente, era frío o calor el aire. Qué lindo. Creo que es la primera vez que usamos el calor. Sí, es la primera vez. Estábamos ahí indagando con el aire a ver si podíamos calentar un poco el estudio porque hace mucho frío. Está fresco, sí. 13 grados 9 en este momento. Me iba a poner la campera, pero dije, no, si me pongo la campera ahora, después cuando salga, no va a aguantar. No, me va a dar frío. Así que desabrigarse, pero sí tener el ambiente calentito. Y después cuando salimos, bueno, ahí sí, nos ponemos la campera, la bufanda, todo. Así es, salgan abrigados si van a salir en una de esas necesidades. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Y 20 del mediodía, un tema que hemos tratado desde hace bastante tiempo, que lamentablemente tuvimos que volver constantemente sobre el mismo porque no había respuestas, es el tema del intercosecha, interzafra para los trabajadores rurales. Y tenemos una buena noticia, que es que cobrarán 5.000 pesos por la actualización, una actualización que no se hacía desde el año 2015, si no me equivoco, dado que el macrismo no le interesaba realmente. Estamos en comunicación con Gabriela Rearte, secretaria administrativa de ATRES, de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Saltas, también militante de las mujeres sindicalistas de la corriente federal. Gabriela, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo están los demás compañeros? Gracias por llamar. Gaby, contanos, ¿cómo se dio este aumento que habían demandado durante tanto tiempo, que no se había podido concretar y que además la particularidad de los trabajadores y trabajadoras rurales es que quedaban fuera técnicamente del resto de los ingresos, subsidios, programas? Mira, yo les agradezco porque es importante también informar y a ustedes, ¿no? Porque ustedes son testigos de la lucha que veníamos teniendo desde que comenzó el gobierno de macrismo en aquellos años, a partir del 2015-2016, donde obviamente para todos los trabajadores y las trabajadoras rurales que veníamos de un gobierno del kirchnerismo, donde teníamos una computadora y políticas públicas que nos cubrían, a tener de golpe un gobierno macrista donde se nos quitó todo, en esa quita de derechos pasó el tema del intercosecha, ¿no? Que ustedes saben que en ese momento nos cambiaron los requisitos, se nos pagó mucho menos meses de lo que deberían pagar, porque para todos aquellos que nos escuchan y no saben, el intercosecha es un programa que se trata como por desempleo. Para todas aquellas, las diferentes cosechas que tenemos en el país, la cosecha cítrica, el tema de la uva, el tabaco, de la hierba, del algodón, del azúcar, o sea, que tienen diferentes ciclos, cuando termina la temporada de esa cosecha, nos cubría el intercosecha por 4 meses con una plata que cada temporada, cada año cambiaba, no iba aumentando. Cuando llegó en el 2015 el gobierno macrismo, bueno, nos cambió totalmente los requisitos, se mantuvo, porque terminó en el 2015 con 2.300, se mantuvo 2.300 pesos todos estos años, y en este año, obviamente la temporada pasada, ya directamente la dieron de baja al programa. Nosotros ya veníamos luchando en un proyecto de ley que lo presentó una compañera y diputada, Vanessa Sidley, también con el compañero Walter Correa, que era un proyecto de ley donde nosotros veníamos pidiendo que se active el intercosecha, que se actualice la cantidad y que obviamente vuelva a ser los 4 meses que era como cuando nació. Veníamos en esa pelea, teníamos esperanza de que con el gobierno de ahora de Alberto podíamos cambiar esa realidad, pero nos llegó la pandemia. Cuando empezamos a hacer la cuarentena obligatoria, obviamente en todo nuestro país, nos empezamos nosotros a afectar muchísimo al trabajador, porque terminó sin trabajo, al no trabajar, ellos encontrándose en blanco, al no trabajar y a quedarse en casa, el productor no les pagaba y no les paga los meses que no se trabaja, no pudieron cobrar el salario familiar, porque imagínate que al no hacer los aportes el productor tampoco se les cargó para que puedan cobrar el salario familiar, no cobraban y no cobran la tarjeta, el salario universal, la UH, por la misma razón que tampoco lograron tener la tarjeta alimentar, mucho menos el aumento de 3.000, y tampoco entramos en la IFE. La cuarentena nos llevó a quedarnos encerrados, sin poder salir a trabajar, o sea que tampoco podríamos hacer las changas, trabajo informal, ni las changuitas que teníamos siempre cada vez que termina la temporada, porque no nos permitían salir. Eso nos llevó a una desesperación de cada uno de los trabajadores, en la cual unos hablábamos en las diferentes provincias, de las diferentes cosechas, la desesperación de no tener ninguna clase de beneficio. Entendíamos que el gobierno, cada vez que escuchábamos el discurso de nuestro presidente diciendo que se iba a dar una mano, se iba a reforzar a todos aquellos que se encontraban en negro, a todos aquellos que cobraban salario universal, a los monotributistas, a las que trabajaban en casa de familia, en casas particulares, pero no llegábamos a ser nombrados en este momento nosotros, o sea que no teníamos ninguna clase de beneficio y no era compatible con el trabajo que nosotros veníamos haciendo, ninguna de las ayudas que teníamos. Claro. Logramos nosotros armar un comunicado, informe, y empezamos a enviar como sindicato, como ATRES y como federación, como SUOR, emisiones también de la yerba y los diferentes sindicatos de las diferentes provincias, hicimos un informe, lo enviamos a los diferentes ministerios que teníamos nacionales, a los diputados nacionales, a los senadores nacionales, a compañeros, amigos, conocidos, le ha llegado a Cristina Kirchner, a la vicepresidenta, le ha llegado a Alberto, le ha llegado a Máximo, y no ha respondido el compañero Cafiero, jefe de gabinete, diciéndonos que bueno, que se iba a tocar el tema, que se iba a tratar. Mostramos también que la lucha la veníamos teniendo hace muchísimos años, no de ahora, para reforzar también el empuje, y eso nos llevó a lo que tenemos ahora, ¿no? El poder, tantos años peleados, salir a la calle, hacer marchas, ir a radios, ir a tele, salir en diarios, mostrando la situación del trabajador, bueno, se logró. Quizás no como lo veníamos pidiendo nosotros, que era que sea como es el IFE, que sea de 10.000 pesos la cuota por 4 meses, o que también sea compatible con la tarjeta alimentar para que sean unos pesos más. Claro. No lo logramos, pero sí logramos un aumento de más del 100%, claro, de 2.300 que quedó en el 2015, pasó a 5.000 pesos, y estamos muy contentos, ¿no?, por eso. Y no solo eso, sino que nos quedó el contacto con el ministro Moroni para poder tener la puerta abierta para pelear el proyecto de ley que presentamos, primero para hacerlo ley, segundo para que se mantengan los requisitos, tercero para poder cambiar las compatibilidades, que a veces eso nos limita a nosotros, y cuarto, que se vaya aumentando el 80% del salario mínimo vital y móvil que pedimos desde el principio, ¿no? Bien. Claro, sí. Gabriela, ¿qué tal? Acá Leila te saluda. Partían de un piso demasiado bajo, ¿no? O sea, 2.300 pesos, lograron un incremento significativo, 117%, si no me equivoco, es la actualización del intercosecha, llegando a 5.000 pesos. De todas maneras, la verdad es que uno dice, bueno, sigue siendo poco. Claro, a comparación de lo que era, es bastante, pero sigue siendo poco. ¿Cuáles son las demandas que quedan en la agenda para seguir, bueno, conquistando derechos? Mira, nosotros, cuando habló en representación nuestra el compañero Walter Correa con Moroni, y en lo que respondió Moroni diciendo de que se va a actualizar el intercosecha, no solo habló del intercosecha, sino que dijo que el trabajador y la trabajadora rural estaba muy quedado en el tiempo, que le faltaban adquirir muchos derechos y que se iban a poner en ese trabajo. Bueno, la verdad que es una puerta que nos dio para poder arrancar y para poder mostrar la situación que vive cada uno de los trabajadores. En cada situación, imagínate que el trabajador no cobra con tarjeta.